Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de La Herida Abierta, el programa sobre memoria histórica de Radio Almaina. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. Hoy vamos a dedicar el programa a la dictadura franquista, porque creemos que es muy importante contribuir a la difusión de lo que realmente supuso esa etapa oscura y criminal de la historia de España, y más aún teniendo en cuenta que desde numerosos medios de comunicación convencionales y sobre todo en las redes sociales se le está dando voz a la extrema derecha para que puedan esparcir sus mentiras sobre la dictadura, de la que precisamente muchos de los padres o abuelos de los dirigentes de partidos como Vox fueron beneficiarios directos o gobernantes. Es especialmente preocupante cómo están calando sus mensajes reaccionarios en parte de la población joven, debido a que es la que más utiliza las redes sociales para informarse y, por tanto, es la que está más expuesta a los bulos o a la información sesgada que difunden todo tipo de cuentas de ultraderecha. Tengo varios amigos y amigas trabajando en la docencia, principalmente en secundaria, y están pudiendo comprobar cómo es más habitual que hace un tiempo encontrar a jóvenes, sobre todo chicos, que compran el discurso de estos partidos de extrema derecha y que incluso defienden que con Franco la vida era mejor, sin evidentemente conocer realmente lo que supuso para la clase trabajadora, a la que la mayoría de ellos pertenecen, el régimen totalitario que subyugó España durante 40 años. Evidentemente, solo daremos algunas pinceladas porque en una hora no nos dará tiempo a mucho más, pero esperemos que sirva para tener una visión general de la dictadura franquista, sobre todo en lo relativo a la represión en sus distintas vertientes. Antes de comenzar con los contenidos del episodio de hoy, os quería recordar, como siempre, que este programa se emite en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 9 de la noche y los jueves a las 6 de la madrugada. También podéis escuchar online siempre que queráis y descargar La Herida Abierta en la web de Radio Almaina y en la red de podcast y radios libres podcast.org, con K y terminado en S. Como hemos dicho en el sumario, en el programa de hoy vamos a hablar de la dictadura franquista que, como sabéis, se prolongó desde abril de 1939, cuando los sublevados se proclamaron definitivamente vencedores de la Guerra de España que ellos mismos habían provocado 3 años atrás, hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Aunque, como ya hablamos en el episodio anterior, en la práctica el franquismo continuó unos años más, ya siendo jefe del Estado el sucesor que el dictador impuso como rey, Juan Carlos I de Borbón. La dictadura franquista fue un régimen de terror, que nació matando y murió matando también. Para los golpistas que se sublevaron contra el gobierno de la Segunda República, sobraba por lo menos la mitad de la población española, toda la que no pensaba como ellos, y desde luego no dudaron en proclamarlo abiertamente cuando se sublevaron en julio de 1936. Tenían muy claro que no podrían conseguir su objetivo sin la eliminación física de sus adversarios y adversarias políticas, y pusieron gran empeño en ello. Si escuchamos las declaraciones, instrucciones y arengas de algunos generales golpistas en los primeros días de la guerra, no es difícil comprender por qué la dictadura franquista excluyó desde el primer momento a los vencidos de la contienda, creando de facto a ciudadanos de primera y de segunda categoría, y por qué continuó con la eliminación física de toda aquella o aquel que consideraran desafecto al nuevo régimen dictatorial. No podemos olvidar que solo entre 1939 y 1946 la dictadura franquista ejecutó a alrededor de 50.000 personas entre ejecuciones extrajudiciales y condenas judiciales de muerte, pero estas no fueron las únicas. Las ejecuciones continuaron hasta el final de la dictadura. Según la historiadora Almudena Portal González, entre 1952, año en que se dio por finalizado el estado de guerra, y 1975, fueron condenadas a muerte en España un mínimo de 70 personas. Algunas declaraciones, instrucciones y arengas a las que me acabo de referir hace un momento, que imagino que muchas conoceréis, son las siguientes. El general Emilio Mola dijo en su instrucción reservada número 5 de 19 de julio de 1936 lo siguiente. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Por su parte, el general Gonzalo Queipo de Llano arengaba a sus partidarios y al mismo tiempo sembraba el terror en la población con sus discursos desde Unión Radio de Sevilla. Uno de ellos fue, por ejemplo, el que emitió el 23 de julio de 1936, en el que defendía abiertamente la violación de las mujeres republicanas. Voy a leer un pequeño fragmento. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado, porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Para finalizar, voy a leer un fragmento de la entrevista que el periodista norteamericano Jay Allen le hizo al general Francisco Franco en Tetuán el 27 de julio de 1936. Dice así, Francisco Franco, salvaré España del marxismo cueste lo que cueste. Jay Allen, ¿eso significa que tendrá que matar a la mitad de España? Francisco Franco, repito, cueste lo que cueste. Un ejemplo de que estos generales golpistas no iban de farol con sus declaraciones y de que dieron carta blanca a sus adeptos para que actuaran sin contemplaciones con sus víctimas es lo sucedido con Maravillas Lamberto en el pueblo navarro de La Raga. A Maravillas, de tan solo 14 años de edad, la secuestró la Guardia Civil junto a su padre el 15 de agosto de 1936 y fue violada repetidas veces durante una noche entera en el ayuntamiento de su pueblo, mientras a su padre, un campesino afiliado a la UGT, lo tenían encerrado en el calabozo del edificio. A la mañana siguiente, trasladaron a ambos a unos 40 kilómetros de allí, y los criminales fascistas volvieron a violar a Maravillas, esta vez delante de su padre. Posteriormente, los asesinaron a los dos. Ni siquiera se preocuparon de enterrar el cuerpo de Maravillas, que fue encontrado a los días por unos vecinos destrozado por las mordeduras de los perros. El grupo navarro Berriz Arrak le dedicó a Maravillas Lamberto una canción, titulada con su nombre, Maravillas, que incluyeron en su disco de 2009, Payola. La letra está en euskera, pero me gustaría leerla en español porque creo que merece la pena que todas la podamos entender. Dice así. Nos han tirado la puerta a patada. ¿Quién es esta gente que llega sin avisar? ¿Qué es lo que buscan, papá? ¿Por qué te miran directamente? ¿Quiénes son los que hablan a gritos? Alguien recordará en el futuro lo sucedido en este lado del olvido. El miedo, segundo nombre de la violencia. ¿Quién es esta gente que llega sin avisar? Recuerdo ahora aquel antiguo consejo. No te fíes de quien es esclavo del odio. Alguien recordará en el futuro a todos y a todas las que han ahogado en este lago del olvido. En alguna nueva canción, en la piel de los viejos árboles, en los destellos de plata del río Arga, en los anocheceres. No han tirado la puerta a patada. ¿Quién es esta gente que llega sin avisar? Adiós a mi hermana y toda mi familia. Adiós a mis amigos y al lugar donde jugábamos. Adiós a mi querida La Raga. Alguien recordará en el futuro a todos y a todas las que han ahogado en este lago del olvido. En alguna nueva canción. En la piel de los viejos árboles, en las estrellas de la ribera, en Navarra. Ahora sí, vamos a escuchar la canción. Bueno, y si vamos a hablar de la dictadura franquista, antes de nada tendremos que conocer, aunque sea brevemente, a su principal protagonista, el dictador que ostentó todos los poderes del Estado español entre 1939 y 1975. ¿Quién era? ¿Y cómo consiguió llegar al poder si, como ya dijimos en episodios anteriores de La herida abierta, él no era en un principio el general golpista designado para ello? La propaganda franquista se ocupó de mitificar a Franco, que de no haber sido por la frialdad y la crueldad con la que llevó a su hombre a la muerte en la Guerra de Marruecos, en la que él participó entre 1912 y 1927 en varias etapas, no habría sido más que un militar mediocre. Con 33 años, en febrero de 1926, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, fue ascendido a general, gracias a la fama de las matanzas que había perpetrado en Marruecos. Su paso por la Legión contribuyó a deshumanizarlo. Se especializó en una guerra de tipo colonial caracterizada por la crueldad contra un enemigo al que consideraba bárbaro y salvaje. Esta misma clase de guerra fue la que luego protagonizó contra el propio pueblo español tras el golpe de Estado de 1936, aunque ya había estrenado estos métodos cuando se ocupó de reprimir la Revolución de Asturias de 1934, para lo que envió a mercenarios marroquíes y no dudó en bombardear pueblos asturianos o recurrir a la tortura y a los fusilamientos indiscriminados. Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, dos de sus protagonistas, los generales Sanjurjo y Mola, murieron en dos accidentes de aviación, lo que Franco aprovechó para consagrarse como el principal dirigente de la zona de España en la que el golpe de Estado de los militares sublevados había triunfado. Para ello, la Junta Técnica de Defensa que los golpistas habían creado al empezar la guerra lo nombra, el día 1 de octubre de 1936, generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno y del Estado. Este nombramiento se hizo sobre todo para asegurar la unidad del ejército sublevado bajo un solo mando. Franco tendrá entonces el mando militar, pero también el poder ejecutivo, al que posteriormente se le sumará el legislativo. El siguiente paso importante se produjo en abril de 1937, cuando, para evitar las diferencias que existían entre la Falange y la Comunión Tradicionalista, Franco firma el Decreto de Unificación, creando Falange Española y Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Con este decreto se instaura el modelo de partido único en la zona sublevada, sumando Franco a sus títulos el de jefe de esta nueva entidad política que se acababa de crear. En febrero de 1938, los franquistas aprueban la ley con la que se constituye el primer gobierno de Franco con departamentos ministeriales en sustitución de la Junta Técnica de Defensa. En julio de ese mismo año se promulga el Fuero del Trabajo, lo que sería un paso más en la construcción legislativa del nuevo Estado fascista. Es la primera de las leyes fundamentales franquistas. Este fuero regulará las relaciones laborales en España durante toda la dictadura y estaba muy inspirado en la Carta del Lavoro de Mussolini, creada por los fascistas en Italia. De esta manera, el poder absoluto de Franco no estaba sometido a ningún control. Solo era responsable, como él mismo decía, ante Dios y ante la historia. La propaganda del régimen mitificó su figura con una visión falseada de la historia. Franco fue un hombre camaleónico que, durante la Guerra Fría, se denominó a sí mismo guardián de Occidente frente al comunismo. Todos estos mitos contrastan con la realidad de la personalidad del dictador. Franco era una persona mediocre, poco culta y en muchos momentos ridícula. Tenía, eso sí, una ambición sin límites y mucha firmeza para dictar sentencias de muerte, algo que demostró con creces, como ya hemos avanzado, hasta sus últimos días de vida. Como dijimos en el sumario, el primer tema que vamos a tratar para intentar conseguir tener una visión general al final del programa de lo que supuso realmente la dictadura franquista para la población que la sufrió es el de la represión política y cómo la dictadura legisló al respecto, sobre todo durante las dos primeras décadas de la misma, para seguir persiguiendo a los vencidos una vez terminada la guerra, lo que viene a demostrar nuevamente la total ausencia de voluntad reconciliadora por parte de las autoridades franquistas. Dominaba la llamada cultura de la victoria. Estas leyes de las que vamos a hablar fueron las que dieron lugar a los tribunales de responsabilidades políticas y al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que se ocuparon de mantener activos o de reabrir numerosos procesos, incluso una vez asesinados los encausados. La primera de estas leyes es la Ley de Responsabilidades Políticas, publicada en el BOE en febrero de 1939, dos meses antes de que terminara la guerra. Esta ley no se limita a establecer un marco de regulación para la depuración política, sino que realizaba una completa reordenación de la convivencia de la población, con la creación de facto, como ya hemos dicho antes, de ciudadanos de primera y de segunda categoría. En su preámbulo podemos leer que su objetivo era la reconstrucción espiritual y material de nuestra patria. Servirá para liquidar las culpas de este orden, se refiere a culpas políticas, contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja. En consecuencia, todos aquellos o aquellas que hubieran formado parte de cualquier organización política de izquierda, nacionalista, anarquista, republicana, etc., prohibida de ahora en adelante, o se hubieran opuesto a lo que llamaban el glorioso movimiento nacional por acción o por omisión, podían en justicia ser considerados responsables. Tres tipos de sanciones, acumulables por supuesto, esperaban a los condenados. La inhabilitación parcial o total para el ejercicio de determinadas profesiones. La imposibilidad de moverse libremente por el territorio, con penas de confinamiento o destierro y una penalización económica que podía llegar a la pérdida total de los bienes y para que la sensación de ser excluida o excluido de la nueva comunidad nacional quedase fuera de toda duda, estaba por último previsto declarar la pérdida de nacionalidad de los que no merecían para el régimen el honor de seguir siendo españoles. La segunda de estas leyes es la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, publicada en marzo de 1940. Creo que su primer artículo es suficientemente ilustrativo. Dice así: constituye figura de delito, castigado conforme a las disposiciones de la presente ley, el pertenecer a la masonería, al comunismo y a las demás asociaciones clandestinas a que se refieren los artículos siguientes. El gobierno podrá añadir a dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgue necesarios y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta ley, debidamente aceptadas. Las penas que contemplaba la ley iban desde incautación de bienes hasta la reclusión mayor. Los masones, aparte de las sanciones económicas, quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo público. Quizá el colectivo que más sufrió la represión durante el primer periodo de la dictadura, al menos hasta 1953, fue el de la guerrilla antifranquista y sus colaboradores, promulgándose en abril de 1947 un decreto ley específico para castigarlo. Se denominó Decreto Ley para perseguir los delitos de bandidaje y terrorismo. La máxima pena era la de muerte, a la que se condenaba con asiduidad. Con respecto a la represión política, vamos a hablar por último de las ejecuciones extrajudiciales en las que se enmarca la denominada ley de fuga. Estas ejecuciones se denominan así porque se producían sin que previamente existiera la sentencia de un tribunal. Eran muy comunes durante las dos primeras décadas de la dictadura, sobre todo en los lugares en los que actuaba la guerrilla. La ley de fuga, según el historiador José María Azuaga Rico, es la que se puede aplicar a aquellos casos que se alegó por parte de los ejecutores que la víctima intentó huir y que acabaron por dispararle y darle muerte. La realidad es que la denominación encubre un hecho criminal al que se le trata de dar carácter legal, ya que no existía tal ley y en la mayoría de los casos tampoco tal fuga. Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores que bajo el de la ciudad. Los mejores luchadores que bajo el de la ciudad. Y el dolor y la miseria nos impedirá Vamos a hablar ahora de una represión específica que la dictadura franquista ejerció contra las mujeres que, como dice la periodista Marta Borrás, no solo fueron fusiladas, encarceladas o torturadas, sino que también sufrieron una represión de género con el objetivo de imponer un modelo patriarcal y único de ser mujer. Muchas fueron humilladas por haber transgredido los límites de la feminidad tradicional durante la Segunda República. Una muestra de esta represión fue la de rapar el pelo a aquellas que habían tenido alguna implicación política durante la República. Se trató de una práctica generalizada que se extendió por todos los rincones del país, hasta en pueblos muy pequeños. Era una humillación pública que pretendía lanzar un mensaje a todas las mujeres, un castigo por haber pretendido escapar del lugar al que supuestamente le había destinado la naturaleza. Normalmente se les hacía beber aceite de ricino para provocarles diarrea, y luego se les hacía desfilar por todo el pueblo entre insultos y agresiones de todo tipo, cantando canciones fascistas acompañadas por la banda del pueblo. Previamente se les había rapado el pelo a la vista de todo el mundo, en un ritual público del que tampoco se libraban algunas niñas y algunos hombres homosexuales. Las mujeres que tenían a sus maridos detenidos fueron a menudo chantajeadas, obligadas a prostituirse o a hacer labores de limpieza en las dependencias policiales o en las sedes de Falange. Otras muchas mujeres fueron encarceladas, torturadas o violadas. Es de destacar que millares de ellas, durante toda la dictadura, perdieron a sus bebés robados muchas veces por monjas y enfermeras franquistas para entregarlos en adopción a familias adeptas al régimen. Se calcula que durante la guerra y la posguerra hubo 30.000 niños y niñas que fueron robadas por los franquistas, separándolos de su familia encarcelada o represaliada. Siguiendo con el trato que se daba a la mujer desde el régimen franquista, otra medida que se implantó de manera inmediata y radical fue la de la separación en la aula de los niños y las niñas. En el caso de las niñas, la educación durante el franquismo presentó rasgos específicos tremendamente dañinos para esa mitad de la población española. A ellas se les impartía un programa educativo distinto al de los niños, específicamente femenino, dirigido a formarlas como esposas, madres y amas de casa. Solamente aquellas que cursaban bachillerato, una minoría, tenían opción a una formación algo más amplia. Las que se quedaban en el nivel elemental, la gran mayoría, eran adoctrinadas para ser esposas y madres. Se les formaba en las tareas del hogar, cocina, cuidado de niños, costura y labores, pero, sobre todo, se la educaba en el sometimiento a la autoridad del marido. Los principios de la época republicana, o incluso anteriores, que tenían como objetivo formar en valores cívicos, desaparecieron, para dar lugar al adoctrinamiento en el nacionalcatolicismo. A este respecto, es muy esclarecedor el fragmento del documental Cría, Reza, Ama, de Amna Camps, Chel Esteve y Elizabeth Isasi Isasmendi, que vamos a escuchar a continuación. Con la llegada de la dictadura, las mujeres perdieron la igualdad de derechos que habían conquistado en la Segunda República. Franco restableció el Código Civil de 1889, en el que se discriminaba legalmente a la mujer. La nueva legislación igualaba a las mujeres a los locos o dementes. No podían ejercer la patria potestad de sus hijos ni ser tutoras. El marido tenía que dar licencia marital a la mujer para cualquier trabajo o gestión administrativa. Se prohibió el divorcio y se tipificó el adulterio como crimen con penas de prisión solo para la mujer. El marido, si la encontraba haciendo con otra persona, podía matarla. Y si la mataba, tenía un destierro. Le echaban fuera un poquito de tiempo. Ya está. No pasaba nada. Todas nosotras teníamos que ofrecer obediencia al marido desde el momento en que te casabas en la iglesia, claro. Eso era no ser nadie. Antes de casarse, mi madre me cogió y me dijo, mira, hija, tú no te asustes, pero lo que tu marido haga ahora está bien hecho. Por lo tanto, no le digas que no. ¿Pero qué va a hacer? Pregunté yo. Dijo, ya lo verás, Lo bebé, lo vi tanto que en Barcelona me puse enferma y tuve que volver a Madrid. La sexualidad era para la mujer, ¡ay, qué horror! Y era complacer al marido lo que él pidiera, lo que él quisiera. Y lo que él exigiera, puesto que la mujer tenía obligación de aceptar todas las propuestas sexuales del marido. Por lo tanto, ella no tenía ni siquiera que pensar en la posibilidad de un propio placer. Estaba legalizada por la Iglesia la violación más clara. La de que la mujer no podía decir que no. Había que tener cuantos más hijos, mejor. Quedarse soltera o no poder tener hijos era casi casi como un crimen, ¿no? Si no eras madre y no habías cumplido este fin, no te habías realizado como mujer. Hoy la mujer también tiene obligaciones patrióticas que realiza a través del servicio social, mediante el cual se incorpora al servicio directo de España. Pilar Primo de Rivera se dedicó a las mujeres casaderas, las obligó por decreto a torturarlas un poquito y hacer el servicio social. Durante 40 años, millones de mujeres, solteras y viudas sin hijos de entre 17 y 35 años, tuvieron que hacer el servicio social. Una especie de servicio militar para mujeres controlado por la sección femenina. Esta contribución a la patria proporcionó mano de obra gratuita a hospitales, comedores, guarderías o asilos del auxilio social. El servicio social era imprescindible. Para las que se habían casado ya no lo era, porque se suponía que ya habían aprendido lo que era ser mujer, ¿no? El servicio social era aprender a ser mujer, ¿no? Cuando han terminado los 6 meses de servicio, recogen el certificado de haber cumplido este importante deber nacional que las capacita y las favorece para todos los actos de la vida civil. Fue una patraña increíble, pero amenazando que si no hacían este servicio social era cuando se les quitaba el derecho a la autonomía, a tener dinero en el banco, a salir de España o a viajar. Las promociones cumplidoras se van sucediendo bajo el signo de las dos S, Servicio Social de la Mujer. El colectivo LGTBI también sufrió todo el peso de la represión franquista durante la dictadura y, como dijimos en el anterior episodio, durante los primeros años de la transición. La homosexualidad era considerada una enfermedad y un delito. La Ley de Vagos y Maleantes de 1933 fue modificada por la dictadura para incluir también la represión contra los homosexuales y recogía penas de internamiento en instituciones especiales, prohibición de vivir en determinados lugares y una vigilancia especial por parte de agentes que tenían que tutelar a los homosexuales. Más de 5.000 personas fueron detenidas y encarceladas en muchos casos por actos o actitudes gay, lésbicas o transexuales durante el franquismo. Se crearon 2 centros de detención, uno en Badajoz y otro en Huelva, aunque también hubo algunas otras cárceles con zonas reservadas para personas homosexuales. En estos centros se intentaba cambiar la orientación sexual de los presos mediante terapia de aversión, es decir, tras estímulos homosexuales se aplicaban descargas eléctricas que cesaban cuando se exponían estímulos heterosexuales. Otros homosexuales fueron internados en manicomios, donde fueron sometidos a tratamientos médicos espantosos. Los psiquiatras franquistas José Luis López Ibor y Antonio Vallejo Nájera aconsejaron tratarles con electroshock o incluso someterles a lobotomía. En 1970 se dictó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que sustituyó a la de vagos y maleantes, y también condenaba penalmente las prácticas homosexuales, junto con la mendicidad o el tráfico o consumo de drogas. Como dijimos en el episodio anterior, los homosexuales estuvieron presos hasta febrero de 1979, ya en plena transición, cuando se despenalizó por fin la homosexualidad. Las mujeres lesbianas también fueron perseguidas. Sin embargo, al considerar el régimen franquista a la mujer como un ser asexuado y casi infantil, no prestó demasiada atención a la realidad lésbica, aunque muchas fueron sometidas a tratamientos psiquiátricos. Otras tuvieron que optar por ingresar en convento o por casarse con hombres para intentar esconder su condición. Esta situación de clandestinidad llevó a algunas al suicidio.

pero probablemente el que más rico se hizo, sobre todo en los tiempos de miseria y pobreza generalizada de la posguerra, fue el dictador. Ángel Viña, en su libro La otra cara del caudillo de 2015, explica que Franco se enriqueció de forma fraudulenta mediante tres vías. La venta de café brasileño gracias a su amigo Getúlio Vargas, dictador de Brasil, la reserva para sí mismo de parte de las donaciones que los adeptos a su causa hicieron para financiar la guerra y el soborno, revestido de donativo, de la empresa de comunicaciones norteamericana ITT, de quien recibía 10.000 pesetas al mes pagados a través de la Telefónica Nacional. A todo ello, hay que sumar los regalos, joyas y propiedades como el Pazo de Meirá, apartamento en Alicante, finca en Marbella y Jaén, un palacio en Torrelodones, otro en A Coruña, más un edificio entero de apartamentos que compró en Madrid Carmen Polo, la mujer del dictador, y la inmensa finca de Valdefuentes, en Arroyomolino. Diferentes investigaciones sobre la fortuna de los francos la cifran entre 500 y 600 millones de euros actuales. Los herederos del dictador son dueños de una extensa red de empresas y propiedades inmobiliarias, como pisos en los barrios más caros de Madrid y la costa, locales comerciales y aparcamientos, fincas rústicas, etc. Franco se benefició también con la creación de grandes empresas que siguen operando en la actualidad, como Endesa, Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy, OHL, Acciona, etc. Muchas de las cuales utilizaron trabajo esclavo de los prisioneros como mano de obra, como por ejemplo la construcción del infame Valle de los Caídos. Estos prisioneros esclavos nunca llegaron a ser indemnizados por la empresa privada al finalizar la dictadura, ni lo van a ser, porque sigue sin contemplarse esa posibilidad en las leyes de memoria del Estado español, como sí ha ocurrido en Alemania con las empresas que se enriquecieron de los prisioneros de los nazis. Así, mientras la mayoría del país vivía en condiciones de miseria, Franco, sus altos cargos y numerosas empresas, aprovechándose de su poder y de una mano de obra prácticamente esclava, se hicieron ricos. Algunos mitos relacionados con el crecimiento de la economía franquista, sobre todo durante los años 60, que vino a llamarse desarrollismo español, son los siguientes. Se le atribuye a Franco la autoría de un supuesto milagro español durante estos años que no fue tal, ya que el desarrollismo no hizo más que sumarse al carro de la prosperidad europea, pero con 20 años de retraso. Mientras tanto, se había sacrificado a una generación entera de españoles, que no vieron recuperar su poder adquisitivo anterior a la guerra hasta finales de los años 60. Últimamente, se ha repetido mucho también que Franco inventó la seguridad social y los seguros sociales por enfermedad, las jubilaciones o las vacaciones pagadas. Es completamente falso, porque esas políticas de protección social venían de la Segunda República, gracias a la lucha del movimiento obrero organizado e incluso de gobiernos anteriores. Los difusores de bulos omiten que en julio de 1936, una semana antes del golpe de Estado, el gobierno del Frente Popular ordenó la creación de un seguro obligatorio de enfermedad que habría universalizado la atención sanitaria y que, cuatro meses más tarde, ya en plena guerra, el gobierno de la República creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, siendo la primera ministra la anarquista de la CNT, Federica Monseni. La universalización de la atención sanitaria no existió durante los 40 años de dictadura. Por otra parte, el gobierno republicano ya había instituido las vacaciones pagadas en noviembre de 1931 a través de la Ley de Contratos de Trabajo, que contemplaba, por primera vez en la historia del Estado español, el derecho de los trabajadores a disfrutar de 7 días anuales de vacaciones remuneradas. En realidad, la dictadura franquista lo único que hizo fue retrasar 20 años todas estas conquistas que las democracias europeas habían logrado por su cuenta con mucha antelación. Otro mito completamente absurdo es el de que con Franco no había paro. En los años 60 no hubo casi paro en ningún país europeo, y si en España tampoco era muy alto es porque hubo 2 millones de españoles que tuvieron que emigrar por no encontrar trabajo en su país. Las remesas que enviaban estos emigrantes, así como el turismo, fueron muy importantes para sostener la economía. Tampoco es cierto que fuera Franco quien estableciera la red de pantanos, embalses y trasvases. El plan hidrológico venía ya de 1902 y había sido muy desarrollado durante los gobiernos republicanos. Lo mismo se puede decir del mito que adjudica a Franco la creación de viviendas de protección oficial, porque la iniciativa venía ya del gobierno de Alfonso XIII en 1911. Por otra parte, Las viviendas estatales del franquismo fueron adjudicadas a familias muy próximas al régimen, fundamentalmente a falangistas. El arqueólogo e historiador Miquel Herrán, más conocido en redes como Puto Miquel, explicó muy bien esta cuestión de las viviendas protegidas construidas por Franco en el programa El Intermedio el día 15 de enero de este mismo año, así que si os interesa podéis buscarlo en internet. También os recomiendo que si no conocéis a Puto Miquel, no dudéis en buscar sus libros en bibliotecas o librerías o seguirlo en sus redes sociales o en su canal de YouTube, que vais a aprender un montón sobre historia y arqueología de una forma muy divertida y a la vez muy rigurosa. Otro mito famoso es el que dice que en la España del franquismo nunca se pasó hambre, cuando la realidad es que en los años 40 la población española vivió una hambruna como no se recordaba de mucho tiempo atrás. Como podemos leer en el artículo La hambruna silenciada de la posguerra española de la historiadora Gloria Román Ruiz y del historiador Miguel Ángel del Arco Blanco, la dictadura franquista trató de ocultar la hambruna y sus efectos, entre los que se encuentran numerosas muertes por inanición, así como niños desnutridos, hombres y mujeres famélicas y ancianos y ancianas enfermos. Se ha calculado que solo entre 1939 y 1944 murieron 200.000 personas directa o indirectamente a causa del hambre, siendo especialmente grave la situación en el sur del país. El hambre de los años 40 tuvo su origen en la política autárquica impulsada por el régimen con fines nacionalistas al término de la guerra. La autarquía, que supuso la intervención de la economía durante más de una década, acarreó el alza de los precios y la escasez de productos de primera necesidad y allanó el camino a la corrupción. Para variar, lo pagaron las personas más humildes. Si escuchasteis el episodio anterior, recordaréis que lo terminamos escuchando a una comparsa del carnaval de Cádiz. Algo escucharemos hoy también. Y teniendo en cuenta que acaban de terminar los carnavales en esa ciudad, pero que todavía hay lugares en los que no ha finalizado, quiero aprovechar para recordar que durante toda la dictadura estas populares fiestas estuvieron prohibidas, incluso antes del fin de la guerra, desde 1937. Solo en algunos lugares donde el carnaval era muy importante y extendido entre la población, como en Cádiz o Santa Cruz de Tenerife, se autorizó su sustitución por las denominadas fiestas típicas gaditanas, en el caso de la ciudad andaluza, o fiesta de invierno en la segunda, pero bajo una estrecha vigilancia y censura, y sin disfraces ni máscaras. En Cádiz, algunos coros se la jugaron y se atrevieron a salir a la calle disfrazados y cantando ya en febrero de 1976, solo 3 meses después de la muerte del tirano. No aguantaban más sin su querido carnaval. En esta ciudad, el pleno del ayuntamiento tuvo que poner fin a las fiestas típicas gaditanas por la presión popular y reinstaurar el carnaval en noviembre de ese mismo año. Eso sí, todavía con la prohibición de llevar la cara tapada. Soy un cromo, no tengo personalidad, no sé usar la razón ni mi libertad. Soy un cromo, me dicen lo que hay que pensar, lo que debo decir y a quién debo odiar. Soy 7 veces más tonto que tú, soy de vos y siempre estoy de mal humor. Qué grande. Acabamos de escuchar el dardito que el cuarteto del Gago y de Miguel Moreno le han lanzado a los votantes de Vox desde las tablas del Teatro Falla en los carnavales de Cádiz de este año. Y bueno, en relación con el carnaval, os recomiendo que leáis el artículo que el historiador Francisco José Fernández Andújar publicó en el portal de Historia, Ser Histórico, el pasado 18 de febrero, titulado Libertad y popularidad del carnaval histórico. Muy interesante. Al inicio de este programa dijimos que el régimen franquista nació matando y murió también matando. O mejor dicho, Franco murió matando. En este sentido, es importante recordar que en septiembre de 1975, solo 2 meses antes de fallecer, tuvo tiempo de firmar la sentencia de muerte de 5 personas. 2 miembros de ETA y 3 del FRAP, que serían ejecutadas mediante fusilamiento. El sacerdote que asistió a los fusilamientos relató que el ambiente era de euforia. Además de los policías y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Pero más terribles si cabe fueron las sentencias de muerte que el dictador firmó en 1974 contra el alemán Heinz Schäff y el anarquista catalán Salvador Puig Antís, que serían ejecutados a Garroteville el 2 de marzo de ese año. Creo que llegados a este punto no está de más explicar cómo funcionaba el Garroteville, por si alguien no conocía esta siniestra y cruel técnica que la dictadura sanguinaria no dudó en utilizar en varias ocasiones, hasta el año, como decimos, 1974. Consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola. Al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. Si la lesión producida aplastaba el bulbo raquídeo o rompía la cervical con corte medular, se producía un coma cerebral y la muerte era instantánea. Pero esto dependía en gran medida de la fuerza física del verdugo y de la resistencia del cuello del condenado. La experiencia demostró que raramente sucedía así, ya que la muerte solía sobrevenir por el estrangulamiento resultante de lesiones en la laringe y en el hueso hioide. En múltiples casos se alargaba la agonía del condenado, como precisamente ocurrió en estos dos casos. No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, ten-lo com un ves. Salvador Puig Antís era un miembro del grupo anarquista Movimiento Ibérico de Liberación, MIL, que fue detenido en Barcelona el 25 de septiembre de 1973 en una operación de la Brigada Político-Social contra la organización, tras haber protagonizado un atraco en una sucursal de un pueblo de Girona. Durante la detención se produjo un forcejeo y un confuso episodio con disparos en un portal, en el que resultó muerto un policía llamado Francisco Anguas. El mismo día de la detención de Puig Antís, empezó un proceso que, según los abogados y familiares del ejecutado, estuvo cargado de irregularidades que cuestionan todavía a día de hoy las conclusiones a las que llegó el tribunal que decretó su pena de muerte. Salvador Puig Antís fue ejecutado el 2 de marzo de 1974 y tras más de 20 minutos de agonía falleció a las 9:40 de la mañana. 50 años después, su memoria todavía perdura. Como ya va siendo costumbre en La Herida Abierta, hoy también vamos a escuchar al irrepetible Chicho Sánchez Ferlosio, en este caso cantando a capela la canción Ejecución Pública, Última Voluntad, que incluyó en 1978 en el único disco que grabó oficialmente para una discográfica, titulado A Contratiempo. Cazadores de ciudad, que nunca os veis satisfechos, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matarme en un sitio claro de las montañas de Gredos, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos. Que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento. Que dejen a los paisanos que suban desde los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto. Que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas, Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho, cazadores de ciudad. Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao, está. Clandestino a... Como dijimos al inicio del programa, hemos hecho un repaso por diferentes aspectos de la dictadura franquista para tener más o menos una visión general de lo que supuso esa oscura etapa de la historia de España. Pero lógicamente nos han quedado fuera muchos otros. No importa. Por suerte tenemos los trabajos de investigación, obras literarias, novelas gráficas, obras audiovisuales, etcétera, de muchísimas personas que han dedicado tiempo y esfuerzo para que podamos informarnos y no nos cuelen sus patrañas y sus bulos a esos de extrema derecha, franquistas recalcitrantes, nostálgicos los llaman ahora, que lo único que quieren con sus mentiras es aumentar si cabe su impunidad y su riqueza a costa de que la clase trabajadora se confunda de enemigos y ataque a los que son sus iguales pero más vulnerables. Quieren confundirnos para que les demos nuestro voto, porque hoy por hoy saben que no pueden llegar al poder de otra manera, aunque bien sabemos que sueñan con poder hacerlo como lo hicieron los que son sus referentes en julio de 1936, porque son sus nietos, son la misma minoría privilegiada que se sublevó para frenar a una clase obrera que estaba luchando organizada por sus derechos y contra los privilegiados que la condenaban a vivir en la miseria. Quieren más poder porque no quieren desprenderse de ni uno de esos privilegios, ni como ricos ni como machos dominantes. Por eso quieren que creamos que el peligro viene del sur, de las personas que emigran, y que están en todo su derecho de hacerlo por las circunstancias que sea, económica, política, de búsqueda de asilo o de lo que sea. Por eso odian el feminismo, porque no quieren compañeras, quieren siervas, como en el franquismo. Cuando lleguen al poder, porque van a llegar si no revertimos su auge, no van a solucionar nuestros problemas, que son estructurales en el sistema capitalista en el que vivimos, con sus propuestas simplistas, excluyentes y racistas. Los van a empeorar, porque ellos son franquistas, pero también son neoliberales. Son los grandes tenedores de vivienda y quieren ganar más dinero con ellas, mientras a nosotras y nosotros nos cuesta llegar a fin de mes. Porque son los oligarcas y empresarios que viven de explotar a los trabajadores y trabajadoras y quieren ganar todo lo que les sea posible a nuestra costa, sin que nadie frene su avaricia. Ya lo dijo el otro día Mariano Rajoy muy claramente en El Hormiguero, hay que dar libertad al empresario, no regular al empresario. Por eso, las y los trabajadores no debemos ser nunca los cómplices necesarios para que consigan su objetivo. No podemos estar a su lado, tenemos que estar enfrente. Tenemos que pararles los pies ahora que todavía estamos a tiempo. Para preparar el episodio de hoy, aparte de los trabajos que hemos ido citando durante el programa, nos han servido de hilo conductor la siguiente obra. Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista, de Nicolás Sesma. Con Franco vivíamos mejor, de Carlos Barciela. El bulldozer negro del general Franco, de Fernando Fernández Sánchez. Y ¿qué fue el franquismo? Nuestra historia explicada a los jóvenes, de Silvia Casado Arena y Carlos Fernández Liria. Pues ya vamos a finalizar este cuarto episodio de La Herida Abierta, esperando que haya sido de vuestro interés y que pueda contribuir, aunque sea de forma muy, muy humilde, a frenar el auge de la extrema derecha en esta tierra. Nos vamos con Vergüenza, el tema de Albertucho, incluido en el último disco de su etapa como Capitán Cobarde, Camino de Vuelta, del año 2021. Espero que os guste. Hasta el mes que viene. Salud y memoria antifranquista. Vienen a caballo los señores de la muerte que pisaron nuestros brazos, vienen vacilando con la lengua cortijera, patria rancia que envenena, vienen de la mano de los nietos del fascista, ahora sacan pecho y las flores agonizan. Yeah.